Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas, incógnitas que se superponen dando forma a una escalera, la escalera del misterio, un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, buenas noches. 36 minutos pasan de las 11 cuando damos comienzo a esta ración de misterio que tenemos cada viernes en Onda Regional, en el último peldaño. Hoy, como ya seguro que saben todos ustedes, vamos a hacer uno de esos debates que tanto nos gustan. Ya saben que por lo menos una vez al mes solemos dedicar nuestro programa a un debate, a una tertulia en la cual pues los amigos habituales del programa y algunos otros expertos que solemos llamar para cada caso concreto, pues debatimos un tema en cuestión. Esta noche, quizá porque la actualidad está mandando que sea así, vamos a hablar del Código Da Vinci, vamos a hablar del supuesto linaje de Jesús de Nazaret, del enigma sagrado, del Grial, de todo lo que ha despertado ese libro que se ha vendido como la espuma, que ha sido un bestseller y que sin embargo muchos no se explican quizá cómo ha llegado tan lejos y cómo está recogiendo tanto dinero. Eso lo vamos a hacer a lo largo del programa, pero antes les queremos comentar que tenemos abierto una lista de correo, un grupo de Yahoo, para que aquellos amigos que quieran estar informados de lo que va a suceder en el programa y de las noticias que vamos dando a lo largo de la semana, lo puedan recibir a través de internet, simplemente entrando en la página www.joaquinabenza.com y buscando dentro del icono del peldaño, encontrarán un lugar donde se pueden inscribir, donde pueden tener acceso a ese grupo, a esa lista de correo, y que seguro que va a ser muy interesante para todos ustedes. Vayan por delante, saludo de Fran Fernández, que esta noche dirige los mandos de nuestro programa, y Joaquín Abenza hasta el micrófono, que les da las buenas noches también. Venciendo el miedo, Sophie cruzó despacio la sala. Después de oír hablar tanto de la Mona Lisa, le parecía que se estaba acercando a un personaje de la realeza. Se situó justo delante del panel de plexiglás, aspiró hondo y miró hacia arriba para abarcarlo todo. Sophie no tenía ninguna idea preconcebida de lo que iba a sentir, pero desde luego aquello no era. Ni la más mínima sorpresa, ni un instante de admiración. Aquel famoso rostro se veía igual que en los libros. Se quedó ahí en silencio mucho rato, o al menos a ella se lo pareció, esperando a que pasara algo. «Bueno, ¿qué te parece?», le preguntó al fin su abuelo en un susurro desde atrás. «Es guapa, ¿no?». «Es demasiado pequeña». Sonier sonrió. «Tú también eres pequeña y eres guapa». «Yo no soy guapa», pensó. Sophie odiaba su pelo rojo y sus pecas, y era más alta que los chicos de su clase. Volvió a mirar a la Mona Lisa y meneó la cabeza en señal de desaprobación. «Es aún peor que en los libros. Tiene la cara brumó, borrosa», apuntó el abuelo. «Eso, a esa manera de pintar se le llama esfumato», le dijo, «y es una técnica muy difícil. Leonardo da Vinci era el mejor». A Sophie seguía sin gustarle aquel retrato. Parece como si supiera algo, como cuando los niños del colegio tienen un secreto. Su abuelo se echó a reír. En parte es precisamente por eso, por lo que es tan famosa. A la gente le gustaría saber por qué sonríe. «¿Y tú lo sabes?». «A lo mejor sí», dijo su abuelo guiñándole un ojo. «Y algún día te lo contaré todo». Sophie dio un pisotón en el suelo. «Ya te he dicho que no me gustan los secretos». «Princesa», sonrió. «La vida está llena de secretos. Es imposible desvelarlos todos a la vez». Este fragmento que acabamos de leerles forma parte de ese bestseller, de ese libro que ha dado la vuelta al mundo, que del cual habla todas aquellas personas que les interesan los misterios, y que también ha sido, pues yo creo que, objeto de polémica. Precisamente por eso va a ser esta noche el objetivo de nuestro debate. Porque dentro de ese libro no solamente hay una novela, no solamente hay pues un texto literario sobre el cual pues no somos quienes para pronunciarnos. Cada uno le gusta leer lo que le gusta y nosotros no vamos a decir qué es bueno ni qué es malo. Lo que sí vamos a intentar esta noche es penetrar en esos misterios que el libro pretende decir que se basan en hechos reales. En una sociedad extraña, el Priorato de Sion, en un Opus Dei bastante peculiar, que no sé si es así o seguramente no, en una hipótesis de que Jesús no murió en la cruz, o por lo menos su descendencia llegó hasta nosotros y que reinó en Francia durante mucho tiempo, y que María Magdalena no acabó sus días en Palestina, sino en Francia, y que un viejo sacerdote encontró todo ese secreto en un pequeñito pueblo cerca de Carcasona llamado René Le Chateau. Todo eso está dentro de este libro, El Código de Da Vinci, y esta noche vamos a hablar de él. Y ya sin más dilación vamos a presentar a los invitados que tenemos esta noche con nosotros. Al otro lado del telefónico, y a los que le agradecemos mucho que estén ahí, tenemos a dos personas que van a ser, de alguna manera, pues los que representen las dos partes, no enfrentadas, porque no buscamos enfrentamiento, pero sí pues antagónicas a la hora de ver el Código Da Vinci. Por un lado tenemos a Jaime Rubio. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Jaime es licenciado en filología moderna, es escritor y es periodista, y es una persona pues que participa habitualmente en tertulias radiofónicas, en medios de comunicación relacionados con estos temas, y que además se ha destacado por, de alguna forma, defender las tesis que el Código Da Vinci enarbola. ¿No es así, Jaime? Sí, y aparte de eso también defiendo, en cierto modo, todo la, digamos que el corpus del libro de Da Vinci, de Dan Brown, pero no solo eso, sino un cuadro anterior a Leonardo, de un siglo anterior, que es el del Giotto, en el que está en Florencia, que también fue condenado en su tiempo por la Inquisición, precisamente por el mismo tema. Pues yo creo que es muy importante que estés con nosotros y te lo agradecemos, porque además no son muchas las personas que se atreven, como tú, a decir públicamente que defienden estas cosas, porque aunque sabemos que hay una gran cantidad de personas que están a favor de esta tesis, pero luego no quieren decirlo públicamente, no sabemos muy bien por qué, y de eso vamos a hablar también luego. Y digamos que en el otro lado de esa posición tenemos a Fernando Frías. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando es abogado, es presidente del Círculo Escéptico, miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, colaborador también habitual de medios de comunicación, y digamos que su tesis es toda la contraria. Dentro del Código Da Vinci, pues tú crees que no hay ningún mensaje y que todo ha sido pues un invento del señor Brown, ¿no? Brown concretamente, sabes que estos días precisamente hemos estado siguiendo la noticia del proceso que ha habido por supuesta violación de derechos de autor, en la cual unos autores acusaban a Dan Brown de haberles plagiado. Las ideas no son originales suyas, como digo, pero sí, desde luego son simples ideas y es simple ficción. Pues estas son las hipótesis de partida. Ahora empezaremos a un poco centrar más el tema, pero vamos a saludar también a los amigos que tenemos en el estudio, que son pues los contertulios habituales y colaboradores del programa, que cada noche, pues habitualmente, cuando sus deberes se lo permiten, están con nosotros. Salvador Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Juanjo Benza, buenas noches. Buenas noches. José Luis Casas, estamos encantados de tenerte aquí, aunque no es tan a menudo como nosotros quisiéramos, pero la verdad, cada vez que viene, es una alegría. Yo también, encantado, muy buenas noches a todos. Y Juan Francisco Martínez, buenas noches, Juan Francisco. Hola, muy buenas noches. Bien, pues también tenemos a Alejandra, que está tomando buena nota de todo, para luego reflejarlo todo en la crónica de Alejandra, que la pueden ustedes leer también en la página web www.joaquinabenza.com. Y a mí me gustaría, para empezar, Alejandra, también saber si tú estás a favor o en contra del Código Da Vinci. Pues supongo que como lectora que se interesó por el libro en su momento cuando tuvo el gran auge, creo que muchas veces piensa, y sí puede ser verdad, pero también parece mucho ficción y no sé, es difícil posicionarse a favor o en contra, no sé. Pues vamos a empezar, si os parece, amigos, a centrar un poco las posiciones. Yo, si os parece, vamos a tanto a Jaime como a Fernando a daros un primer turno en el cual pues vosotros expongáis de una manera breve, porque claro, a las 12 tenemos que hacer un alto para las noticias, aunque luego tenemos una hora entera para seguir debatiendo, pero me gustaría que en no más de 5 minutos cada uno pues nos comentaseis ¿Cuál es vuestra posición inicial frente a esta obra? Ya digo que el tema literario, pues hombre, es discutible y ahí no creo que sea bueno entrar, porque cada uno pues le gusta lo que le gusta y tampoco queremos salir sensibilidades de gusto de nadie, pero sí en cuanto a lo que transmite el libro, en cuanto a lo que se basa y sobre todo en esa primera parte en la cual Dan Brown dice que hay una serie de cosas que no son mentiras, que son cosas que él no se ha inventado, que están, son realidades, como el Pirata de Sion, lo de María Magdalena, etcétera, etcétera. Así que si te parece, Jaime, empezamos por ti, cinco vale. minutos, y nos planteas un poco tu tesis. Bueno, tú recuerdas que yo me invitaste a este programa porque dos años antes de salir el Código Da Vinci yo había escrito un reportaje que me invitó el periódico para el que escribía, de un viaje a Florencia en el cual se exponía un cuadro del Giotto que es un Cristo crucificado, en el cual fue prohibido por la Inquisición en el siglo XIV. Porque la Inquisición entendió que la al terminar una de las manos de Jesús en la cruz, señala a una mujer joven. Y en la otra mano está un hombre muy joven, pero con el mismo rostro de Jesús, pero en joven, y el mismo color de pelo. Entonces, por lo visto, ya en el siglo XIV, pues había corrientes que creían que Jesús se había casado con María Magdalena y había tenido un hijo, ¿no? Entonces ese cuadro fue condenado a la hoguera, pero los dominicos de Florencia no lo quemaron, lo escondieron en una zona oculta de la iglesia o de la, del convento de Santa María la Novella, y ahí estuvo hasta prácticamente hace 50 años. Después sufrió un proceso de restauración, y aquel año que yo fui, que fueron 3 o 4 años antes de salir el Código Da Vinci, pues se expuso al público, ¿no? Entonces fuimos periodistas de todos lados y les hicimos el correspondiente pues reportaje. Con esto quiero decir que efectivamente la idea no es original de Dan Brown, la del Código Da Vinci, pero tampoco es original de los dos autores ingleses que lo han denunciado, que son Lincoln y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Que la obra, precisamente la leí yo, la de ellos, en la que ellos dicen que se basa Dan Brown, estas Navidades en Londres, y de luego es una obra fantástica y de la que Dan Brown sí ha tomado algunas cosas, pero tampoco esa idea de que Jesús pudo haberse casado con Magdalena y haber tenido descendencia tampoco es original de estos dos señores. De manera que yo creo que ese juicio no va a ir a ninguna parte, ¿no? Y esa es la posición inicial que yo voy a defender. Perfecto. Yo creo que está perfectamente centrado. Hombre, luego hay muchas cosas que iremos debatiendo de, digamos, flecos, ¿no?, que sobresalen de ese, o ramas sí, que se van abriendo de esos troncos que tú acabas de poner, pero desde luego me parecen perfectamente ubicada esa posición, digamos, de a favor de las tesis, que aunque no sean ni de Brown ni de los autores del Enigma Sagrado, pero que sí que están ahí en un conocimiento anterior. Fernando, ahora te toca a ti, digamos, plantear tus primeras hipótesis sobre las cuales ya después iremos debatiendo y también ramificando como es natural. Bueno, antes de presentar hipótesis, yo, si te parece, voy a poner un puntito casi final a una parte de la exposición en nuestro contertulio, que es acerca del juicio. Bueno, ya parece que hay decisión del juez y, efectivamente, tal y como era de esperar, desestima la demanda. Desestima la demanda, pero lo curioso es que la desestima con algunos argumentos que sería muy interesante recalcar. Por ejemplo, llega a decir que le parece, y en eso coincide con la mayoría de expertos en propiedad intelectual, le parece que es absurdo que se pretenda que las obras de ficción sean sometidas a un escrutinio tan minucioso como el que se ha hecho con el Código Da Vinci por parte de autores, dice literalmente, perdonad pero estoy traduciendo al paso de la decisión, por parte de autores de falsos libros de historia. Es decir, que parece que su decisión, me imagino que causará polémica también en el otro sentido. Pero, en fin, dejando aparte esta decisión, que como digo, estaba bastante cantada, porque no es la primera vez que se ha dado un caso similar, incluso también con el Código Da Vinci y con algún otro autor. Lo cierto es que estos argumentos que da Dan Brown y que presenta él mismo, como Joaquín ha destacado, él mismo presenta al principio del libro como basados en descripciones de documentos, de hechos, de personas, de entidades reales. Lo cierto es que no tienen ninguna base científica, ninguna base histórica seria y ningún historiador serio las defiende. Ciertamente proceden de una doctrina que se puso de moda hace ya unos cuantos años, que incluso Weigand y Lake, los autores del Enigma Sagrado, tampoco fueron originales en eso, también tomaron de algún otro autor. Y se extendió pues un poco coincidiendo con los movimientos de liberación femenino, con los movimientos de contestación a las doctrinas oficiales del cristianismo, pero sin ninguna base historiográfica, sin ninguna base documental, simplemente pues como una pura especulación, a la que luego se han intentado casar algunos documentos o algunas obras de arte incluso. Documentos como los famosos evangelios gnósticos u obras de arte como la que comentábamos antes, el crucifijo de Giotto, que bueno, francamente yo creo que basta con contemplar una imagen del crucifijo, que de verdad merece la pena, es una obra magnífica, basta con contemplarlo para comprobar que bueno, se trata de una obra dentro de las características revolucionarias del arte de Giotto, una obra con un esquema bastante convencional, en el cual, como era costumbre, se representa a Cristo y se representa en los brazos de la cruz, a la Virgen en un lado, como una persona no joven, sino de mediana edad, y al otro lado su discípulo preferido, que era San Juan, y que realmente pues presenta alguna similitud con el rostro de Cristo, igual que presenta similitudes con cualquier otro rostro realizado con la técnica pictórica de la época. De hecho, no ya San Juan, sino la Virgen, es prácticamente idéntica a la Virgen con niño de Borgo San Lorenzo del propio Giotto, pintada más o menos en la misma época. No es el rostro solo, sino que el pelo de Jesús en ese cuadro era de un color más bien, digamos, pelirrojo, y lo hace coincidir con el pelo del chico joven, ¿no? Bien, el pelo del chico joven es... Pero de todas formas no fue... Bastante más oscuro, pero no fue... que es algo, una característica muy típica, sobre todo del... Pero ten en cuenta que quien interpretó que era herético no fue el Giotto, sino que fue la Inquisición. Bien, sobre eso el asunto, ¿no? Creo que desviaríamos mucho el asunto, pero sobre eso habría mucho que hablar, y más sobre la representación que hay al pie del crucifijo, que creo que es la clave de toda esta consideración herética, porque se apartaba bastante de la ortodoxia de la época. Sí, sí, pero ten en cuenta también que no es un crucifijo normal, aquello es un crucificado en un lienzo en forma de cruz, de muchos metros de grande, porque tú entras a aquella basílica y aquello es gigantesco, ¿no? Bueno, insisto. O sea que es una cosa muy especial. Ni siquiera en eso tampoco fue original Giotto, porque unos años antes, por ejemplo, Zimbabue había pintado también un crucifijo similar, también en tabla con forma de cruz. Sí. Es una representación que tiene ciertas raíces, que tiene, por supuesto, una gran originalidad, como todas las obras de Giotto, una maravillosa técnica. De hecho, en la restauración se pudo comprobar que Giotto prácticamente pintó directamente sobre la tabla, su boceto inicial es prácticamente lo mismo que llegó a pintar al final, pero en cuanto a su iconografía resulta bastante convencional, cosa también lógica, puesto que Giotto era muy joven en aquella época, se estaba iniciando, y era muy pronto todavía para iniciar la gran revolución que produjo en el arte pictórico de su época. Sí. De todas formas, estabas hablando tú de que estas ideas, que si en el siglo XX y en el XIX estuvieron de moda, pero ya sabemos que esto procede del tiempo de los gnósticos y de los primitivos cristianos, ¿no? Bueno, pues sobre eso también habría mucho que hablar, pero también discreparemos en eso, me temo, porque... los gnósticos, francamente, digamos que estarían en la tesis opuesta al Código da Vinci y a estas historias. Insisto, son muy atractivas, son muy bonitas en estos tiempos en los que se reconoce la igualdad entre sexos. Pues predicar que Jesucristo fue el primer apóstol de la igualdad entre sexos, que de hecho se casó y designó como sucesora a María Magdalena, todo eso es muy bonito y muy propio de nuestra época, pero casa muy poquito con la doctrina gnóstica, para la cual precisamente la mujer era todo lo contrario, era mucho menos que un cero a la izquierda, Y de hecho, uno de los pasajes que el propio Brown y que Weigen y que otros autores han intentado emplear para justificar el supuesto escándalo de los apóstoles ante el tratamiento que Jesús le daba a María Magdalena, eso de que la besara y demás, bueno, si se lee todo el pasaje del Evangelio Gnóstico, se comprobará que el escándalo de los apóstoles estaba justificado por el hecho de que Jesús besase a una mujer, cuando a quien debía besar era un hombre, que era realmente a un varón, que era realmente la imagen de Dios. Las mujeres eran seres totalmente inferiores, y el escándalo que provocaba es que Jesús estuviese considerando a María Magdalena como si fuera otro hombre. Exacto, es que el tema ahí es que ninguna mujer podía seguir a un maestro como Jesús, a menos que fuera su esposa. Si me perdonáis, Fernando y Jaime, tenemos un... acaba de levantar la mano Salvador Sandoval y creo que tiene que decir alguna cosa que va muy, muy al hilo de lo que estáis hablando. Sí, yo hace un par de años tuve la oportunidad de ver el cuadro del Giotto en Santa María la Novella. Además, yo conocía la historia porque me la había contado por correo electrónico y la había leído precisamente en un artículo de Jaime Rubio. Yo pregunté a los guías que había allí si eso era cierto, y me miraron con una cara como no entendiendo muy bien qué les estaba preguntando, desde luego que conocían, desconocían totalmente la historia. A mí me dio la impresión de que ese era un cuadro convencional, en el momento en que Cristo está diciéndole a su madre, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre, y que yo sepa no había ninguna inscripción que señalara a María como María Magdalena y al discípulo. No decía María Magdalena. Ese cuadro estuvo 400 años escondido. Yo insisto, y lo fotografía muy propia de la época, y hay otros ejemplos con exactamente la misma. Y se inauguró en aquel año, precisamente, además, salió publicado en todos lados, en el ABC y en todos sitios, que iba a ser inaugurado, pues había sido restaurado por todo el problema que había tenido, ¿no? Sí, pero de luego allí los guías, desde luego, desconocían totalmente la historia. Vamos, no supieron darme una respuesta a lo que pregunté. Pues la verdad es que nos queda muy poquito tiempo para llegar a las 12, que es cuando vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis para escuchar la noticia de Onda Regional, y la verdad es que creo que hemos centrado el tema, por lo menos en sus bases, que sería, pues por un lado, una novela que lo que defiende es que Cristo tuvo una descendencia, que esa descendencia es lo que se ha entendido malamente según la historia posterior como el Santo Grial, que no tiene nada que ver con una copa, sino con un linaje, una descendencia humana, y que eso ha llegado a nuestro tiempo pues a través de una serie de órdenes, como puede ser los templarios, como puede ser ese Priorato de Sion, que luego hablaremos y entraremos en profundidad a saber si eso realmente existió alguna vez o es un invento de algunas personas, y todo eso lo vamos a debatir inmediatamente después. No sé si en este minuto que nos queda, José Luis, Juanjo o Juan Francisco quieren decir alguna cosa para ya dar paso a la noticia enseguida. Bueno, yo creo que, en fin, estamos asistiendo a un fenómeno curioso, bajo mi punto de vista al menos, un fenómeno por el que le estamos, yo creo, confiriendo a lo que yo creo que es un libro, una novela, una habría que preguntarle al autor realmente qué quería expresar con este libro, y probablemente, bajo mi punto de vista, pues no queda más allá de unas páginas en las que se puede pasar un rato, bueno, distraído, para el que le haya gustado, pero bajo mi punto de vista nada más, no se puede, creo que vamos demasiado lejos pretendiendo leer entre líneas cuando probablemente no hay nada. De todas formas, hay que dar cuidado porque el propio Brown ha dicho que él quería ir más allá, que él lo que quería era levantar un secreto, quería decirle a la humanidad algo que no sabía cómo hacerlo, y lo ha hecho en forma de novela para que llegue a más gente, y eso es lo que verdaderamente... Lo dice expresamente en su página web. Por lo tanto, quizá eso que tú dices me parecería perfecto si solo que se quedase ahí en un libro de evasión, pero Brown va más allá, y Brown quiere llegar con su libro a desvelar un misterio. Y eso es lo que vamos a intentar nosotros ahora, después de las noticias de Onda Regional, que van a empezar enseguida, desvelar qué puede haber detrás de ese misterio. Así que, amigos oyentes, no se pierdan esa segunda parte. Vamos a enterarnos de lo que está pasando ahora en la región de Murcia, en España y en el mundo. Y enseguida estamos aquí otra vez con el misterio del Código Da Vinci en el último peldaño. Amigos, bienvenidos a esta segunda parte del programa. Son ya las 12 y 6 minutos y vamos a... Primero le vamos a recordar una cosa, y es que la semana que viene, el programa de la semana que viene no lo vamos a hacer porque coincide con Viernes Santo y hay programación especial de Onda Regional. Así que ya saben que la semana que viene no estaremos aquí en antena. Sí estaremos la semana siguiente y, bueno, esperemos que ustedes también, porque vamos a hacer un homenaje a Paco Padrón. La semana que viene, el día 21, concretamente, de ya este mes de abril, vamos a rendirle un justo homenaje a Paco Padrón, una persona que ha hecho mucho por el misterio, por la radio de misterio y todos estos temas, y yo creo que va a ser una cosa realmente entrañable para todos nosotros. Bien, ahora vamos a empezar, como suele ser siempre habitual esta segunda parte del programa, con un repaso a lo que ha ocurrido en los temas que nos interesan en esta semana. La primera noticia nos viene pues del mundo de la biología y es bastante curiosa. Se ha hallado el eslabón perdido entre los peces y los animales de tierra. El descubrimiento de unos fósiles de animales mitad peces y mitad tetrápodos en el Ártico canadiense supone hallar el eslabón perdido entre la cadena evolutiva de los peces y los animales capaces de moverse en tierra firme, según dos artículos que ayer jueves se publicó en la revista científica Nature. Los fósiles de una especie de pez cocodrilo plano dotado de aletas articuladas capaces de soportar su cuerpo de más de 2 metros de largo permiten documentar la secuencia de cambios evolutivos que desembocó en los vertebrados de 4 patas, según dicen los expertos estadounidenses que han hecho el descubrimiento. Otra noticia también curiosa, dice que descubren que la cirugía dental existía ya en el Neolítico, nada más y nada menos. La cirugía dental existía ya en la época del Neolítico, al igual que la cría de animales y el cultivo de cereales, como demuestran una serie de dientes hallados en unas excavaciones arqueológicas en Pakistán que datan entre 7.500 y 9.000 años. Un equipo internacional de arqueólogos y antropólogos presentó el miércoles en París el descubrimiento realizado en las excavaciones pakistaníes de Mergar, donde se encontraron los restos de 9 hombres y 9 mujeres adultos con una o más intervenciones en sus molares. Los dientes hallados presentan agujeros netos de pocos milímetros, al parecer hechos con taladros de pedernal sobre el esmalte de las piezas, que se trata de intervenciones de calidad. El trabajo demuestra cómo los artesanos del Neolítico sabían trabajar bien con el pedernal y tenían mucha precisión. Además, aplican con toda probabilidad las técnicas ya elaboradas durante decenios para engarzar con minúsculos agujeros de 1 milímetro collares y piedras preciosas. Una noticia del mundo de la arqueología, pero que además nos toca directamente aquí en la región de Murcia, y es que de la web arqueomurcia.com, una web de la Consejería de Cultura, podemos leer que Artifex recrea en los molinos del río la tecnología de la antigüedad romana. El Centro Cultural y Museo Hidráulico Los Molinos del Río, Segura, inauguró ayer la didáctica exposición Artiflex, en la que se recrean hasta el 30 de junio los avances técnicos de la civilización romana y sus diferentes aplicaciones en todos los campos de la vida cotidiana y económica, cuyas huellas aún llegan a nuestros días. La muestra se articula en 2 componentes fundamentales a base de paneles y maquetas, así como en 5 áreas temáticas. La primera aborda las técnicas constructivas y de ingeniería, así como los materiales empleados, que no han sido superados hasta comienzos del siglo XX. La segunda muestra todo relacionado con comunicaciones y obras de ingeniería asociadas a las mismas, mientras que la tercera se centra sobre la ciudad y diversos aspectos de la vida cotidiana. El área cuarta está dedicada a la minería y la metalurgia de gran importancia en la zona de Cartagonova, donde llegaron a trabajar más de 100.000 personas. La exposición recoge imágenes actuales de las canteras romanas de Cartagena y se proyecta un vídeo sobre las minas de oro de las médulas. Finalmente, la quinta área refleja los talleres industriales de los que se produce un taller de fundición de esculturas. Y la noticia de la semana, por lo menos en lo que a nuestros temas se refiere, yo creo que es esta que le vamos a dar ahora. El Evangelio, según San Judas, sale a la luz. Bueno, no San Judas, ahí nos hemos equivocado, según Judas. La revista National Geography publica en exclusiva el manuscrito que contiene la historia de Jesús desde el punto de vista del discípulo que lo traicionó. Un manuscrito datado entre el siglo III o IV y que contendría la única copia conocida del Evangelio según Judas, el apóstol que entregó a Jesucristo a los romanos, ha sido autentificado, según ha anunciado la revista National Geography, que ha publicado en exclusiva la primera traducción al inglés del texto. El papiro del Evangelio, según Judas, de 26 páginas fue hallado cerca de la localidad de Beni Masar, en Egipto, en el año 78. En 2000, la Fundación Mecenas del Arte Antiguo de Basilea se hizo con el documento e inició los trabajos de traducción. Los expertos consideran que se trata de una copia de un texto aún más antiguo, en el que Judas aparece retratado como una figura benévola que trata de ayudar a Jesús a salvar la raza humana. Como esto es un tema muy importante, hoy simplemente les avanzamos el tema. Yo creo que hablaremos de algo de ello en el coloquio, pero vamos a realizar un programa completo sobre este importantísimo descubrimiento que yo creo que merece la pena. Para acabar, simplemente les queremos hablar de una página web muy interesante y yo creo que bastante curiosa. Si ustedes quieren saber todas las novelas que se pueden escribir con no sé, pues nombres parecidos al código Da Vinci por Dan Brown, pues puedes entrar en la página http://probar.blogspot.com y cada vez que le den a F5 aparecerá un título distinto, un argumento distinto y siempre de Dan Brown. Por ejemplo, una vez que le dimos aparece La tapadera de Rafael de Dan Brown. Así que yo les animo a que lo hagan porque no tiene ninguna validez científica, pero te lo pasan muy bien. Y hasta aquí por hoy las noticias especiales. El último peldaño. 968-200-00. Seguimos con ese debate, ese coloquio sobre el código Da Vinci. Habíamos ya puesto un poco sobre la mesa las posiciones iniciales y ahora creo que es el momento de empezar a hablar de diversos aspectos que, bueno, pues para muchos son cruciales dentro de esta historia. Todo parece ser que se envuelve dentro de una serie de conjeturas, una serie de hipótesis y además también una serie de supuestos hechos reales que el propio Brown, pues como antes comentábamos al principio de la novela, deja claro que no son ninguna leyenda, que no son ninguna ficción y que están ahí. Y uno de ellos es el Priorato de Sion. A mí me gustaría empezar por ahí. No sé si os parece que es el tema, vamos, es un tema importante, yo creo que sí, pero a lo mejor quizá el saber si realmente existió o no existió este priorato nos puede dar a entender hasta qué punto Brown pues se documenta o no se documenta cuando hace el libro. Por una parte hay quien piensa que el Priorato de Sion pues es algo que ha existido siempre, que fue creado en época medieval y que bueno, pues durante mucho tiempo ha estado funcionando y protegiendo, entre comillas, ese linaje de Cristo. Sin embargo, otros incluso han puesto sobre el tapete argumentos sólidos de que este Priorato de Sion pues es algo mucho más reciente, inventado por una persona. Vamos a empezar a ver que, en primer lugar, pues si te parece, Jaime, empezamos por ti y luego pues vamos viendo cada uno de los invitados cuál es la opinión que tiene sobre el tema. Bien, el tema del Priorato de Sion es un tema que Dan Brown utiliza y en ese sentido yo creo que ahí sí lo ha tomado de estos dos autores británicos que lo han denunciado, ¿no? Pero bueno, los novelistas pueden tomar los datos de donde quieran, porque el tema de la fuente, ya sabes tú, que es libre y cualquier autor puede ir a cualquier fuente. ¿Pero tú crees realmente, Jaime, que el Priorato de Sion es una realidad, como Dan Brown afirma, o crees que simplemente lo tomó de ahí porque lo leyó y luego no se molestó en saber si era verdad o no? No, yo creo que él sí se molestó, porque además yo leí una entrevista con él cuando estaba recién publicado el libro, y él tiene, vamos, una documentación impresionante sobre, para poder, de investigación, estuvo en Europa y estuvo contrastando datos con un montón de gente, ¿no? Ahora bien, el Priorato de Sion es algo que está ahí, que existe, está en la historia de Europa y que se remonta muchos siglos atrás. No obstante, hay otras personas que dicen que ese priorato no existió y que es un invento. Pero hay otros historiadores que afirman que existió y que sigue existiendo en la actualidad. Uh-huh. Y de hecho hoy hay una cabeza visible del Priorato de Sion. Uh-huh. Fernando, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, pues en parte tengo que darle la razón y es en el hecho de que el Priorato de Sion efectivamente existe. Lo que pasa es que no es tan antiguo. El acta fundacional tiene fecha de 7 de mayo de 1956 en la ciudad francesa de Annemasse, en la Alta Saboya, en la frontera con Suiza, y de hecho su nombre, el Priorato de Sion, hace referencia al monte Sion que domina la localidad de Annemasse. Son documentos que existen, que están a disposición de cualquiera y que, bueno, que demuestran que, como digo, el priorato existió, pero no tiene ni mucho menos la antigüedad que se le dio, ni siquiera ese carácter esotérico o extraño que se le dio, sino que se fundó como una especie de asociación política de orientación católica orientada más que nada a la política local de Annemasse. Juanjo, tú también has estado un poco documentándote sobre el tema y creo que tienes una bastante fuente sobre el asunto, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, André Doucet, un investigador famoso sobre René Chateau, llamado francés de la zona, él dice que él no cree para nada en la hipótesis de protección, dice que siempre ha sido una superchería y que probablemente lo que sí que puede ser que haya habido alguna vez ha sido sociedades secretas relacionadas con Berenguer Saunier, pero nada más. Sabemos también que en 1116 se fundó, hay una carta de constitución, de una comunidad agustiniana de Santa María del Monte Sion y del Espíritu Santo, que no hay que confundirla con el Priorato de Sion, y creo que es lo que precisamente ocurre en Ima Sagrado. Salvador, ¿tú qué opinas del tema? Pues yo creo que el tema del Priorato de Sion está bastante, bastante claro. Pienso que es una asociación que está legalizada de 1956, así lo han podido comprobar historiadores solventes que se han ocupado en investigarlo, y era poco menos que una asociación para la defensa de las familias de renta baja, y que se ocupaban, entre otras cosas, pues de que las calles estuvieran bien asfaltadas, de que los contadores de agua tuviesen una lectura adecuada, etcétera, etcétera. Y luego, el por qué está esa famosa inscripción en la cruz del Calvario de la iglesia de Rennes, pues he interpretado la inscripción que dice Christus Aums Defendit. Ese Aums se ha interpretado como la sigla de Antigua Orden Mística y del Priorato de Sion, cuando significa sencillamente Christus ab omni malo populum sum defendi. Es una invocación normal y corriente que significa Cristo defiende a su pueblo de todo mal. Me parece que hay una serie aquí de afirmaciones excesivamente fantasiosas y desde luego sin ninguna base. Aparte de eso, el Priorato de Sion también se relaciona con Rey Lechato a través de unos, bueno, los supuestos pergaminos que se conservan, o que dicen que se conservan, de que los encontró el sacerdote. Bueno, lo cierto es que estos pergaminos, incluso aquí tenemos la carta que se puede ver por internet, están totalmente, vamos, se sabe perfectamente que fueron falsificaciones, ya que los auténticos pergaminos parece ser que ardieron en el incendio del ayuntamiento de Rennes-le-Château, con lo cual no quedan pistas claras o serias que apunten a que en toda la trama de Rennes-le-Château realmente existía una participación de algún priorato de Sion. No sé si alguno de los invitados que están en el programa, José Luis, Juan Francisco. Hay poco que añadir. Entiendo que tampoco parece ser un dato, un elemento especialmente relevante en la historia. Bueno, quizás, efectivamente, lo único que yo creo que puede tener de relevancia es que el propio Brown dice que es algo totalmente cierto, ¿no, Salvador? Sí, no solamente eso, sino parece ser que, según se afirma, los templarios no eran más que el brazo armado del priorato de Sion. El priorato de Sion habría enviado a los templarios al templo de Jerusalén para encontrar los documentos que supuestamente prueban la realidad del matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Esos documentos se habían encontrado, y gracias a eso los templarios se habían hecho ricos y habían estado extorsionando al papado. Bueno, eso es lo que se cuenta. En realidad, a los templarios los condenaron porque eran demasiado permisivos con los musulmanes. Y el ídolo Baphomet, que Dan Brown nos lo vende como un ídolo pagano, no es realmente más que el calificativo con que los cristianos llamaban a Mahoma durante la Edad Media. Entonces eran adoradores de Baphomet en el sentido de que eran excesivamente tolerantes con los musulmanes, al contrario que otros cruzados que eran bastante más intolerantes. Pero Baphomet no es ningún ídolo pagano, es uno de los apelativos con que los cristianos hacían referencia a Mahoma. Desde luego, la trama que nos lleva desde Jesús de Nazaret y María Magdalena hasta, pues, lo que estamos hablando, hacia lo que el Código da Vinci nos dice, es algo que arranca, pues, precisamente en ese momento en el que Cristo, no sabemos si no sabemos cómo lo interpretan estos quienes defienden esta tesis, o bien no muere en la cruz, o bien sí que muere, pero antes de morir deja una descendencia, y que como sería ese cuadro que nos decía antes Jaime, y luego eso nos hace que María Magdalena, tampoco está muy claro cómo, desembarca, viaja a través del Mediterráneo y llega a Francia. Al llegar a Francia, pues sus descendientes, en un momento dado, pasan a ser los gobernantes, o por lo menos parece ser que Merovéo, el primer gobernante no romano de la Galia, funda precisamente la dinastía merovingia, ¿no? Y de ahí se arranca todo, a través de ese matrimonio entre Dagoberto II y Giselle de Races en el año 671, que, bueno, parece ser que incluso llegó a ser en lo que hoy sería René Le Chateau, y que antes pues era la ciudad de Raede. Yo no sé si esto tiene base histórica o no, desde luego yo no soy historiador, pero aparece en muchos, no solamente en el Código de Da Vinci, aparece en algunas otras obras, y ahí me gustaría saber, o que me deis vuestra opinión, tanto Jaime como Fernando, como los demás compañeros, ¿qué base histórica creéis que puede tener esto y por qué se ha repetido tantas veces? El Código de Da Vinci a lo mejor es una excusa, o la última excusa, pero se ha repetido en el Enigma Sagrado y en tantos otros libros, en tantas otras tradiciones, que nos hace un poco echarnos a manos a la cabeza, porque claro, imagino que el oyente que no haya leído el Código de Da Vinci o que no esté enterado de qué va esto, cuando estoy viendo estas cosas, por lo menos es un oyente católico o cristiano, pues la verdad es que tiene que estar bastante sorprendido, ¿no? Y de todas formas, sí, para un oyente cristiano, y todos nosotros nos criamos en el cristianismo, ¿no? Uh-huh. No cabe duda que es un choque, ¿no? Claro, claro. No obstante, te puedo decir que yo, que estudié con los jesuitas hace ya bastante tiempo, y después más tarde unos cursos de teología, los jesuitas, por lo menos en lo que era la Facultad de Comillas en Madrid, había en aquel tiempo, cuando yo estudiaba en los años 70, ya había una serie de teólogos, en ese sentido revolucionarios, y que decían que tal vez el Cristo o el Jesús que nos ha llegado a través de los evangelios canónicos, de la tradición de la Iglesia, no sea un Jesús real e histórico, sino más bien un mito, ¿no? Y el Jesús histórico haya que buscarlo pues por otro lado. Uh-huh. De manera que a partir de ahí, pues claro, Dan Brown y otros autores pueden especular con lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, especulan con que Jesús efectivamente no murió en la cruz, y entonces Magdalena, que era su esposa, que se supone que se casó con ella en la boda de Caná, entonces lo rescató, y lo primero que tenían que hacer era huir de Palestina porque los judíos irían a por ellos, ¿no? Entonces se refugiaron primero en Éfeso con la madre de Jesús, y de allí, como tenían peligro porque ya los perseguían, entonces se vinieron hacia Roma, y después, huyendo de las persecuciones romanas, terminarían en el sur de Francia. Esa es la teoría que por lo visto llevan dando siglos, ¿no? Pero Jaime, yo una pregunta que me surge cuando oigo esa teoría, y ya digo, no voy a opinar si me la creo o no me la creo, que bueno, que eso que es, cada uno queda en su propia creencia, pero una persona que haya sufrido el martirio de la crucifixión, es decir, de todo lo que relatan todos los evangelios, no solamente los canónicos, que tuvo que padecer un reo que es crucificado, me parece poco verosímil que pueda salir con vida, aunque baje vivo de la cruz. Es decir, que infecciones, desangramiento, una serie de cosas que harían incompatible con la vida ese estado a medio y largo plazo. No sé cómo se puede sostener eso desde el punto de vista médico y biológico. No sé ya, desde el punto de vista histórico ya ahí no entro, pero ¿cómo se entendería que una persona que ha pasado ese calvario, nunca mejor dicho, luego puede sobrevivir? Bueno, porque tal vez no lo pasó como nos lo ha pintado, por ejemplo, la película esta de La Pasión, ¿no? Esta última que vimos. Eso no lo pasa a nadie, ni en el primer escalón. Es decir, flagelan a una persona como la flagelaban los romanos, con látigos, con puntas de huesos, uh-huh, y le parten hasta los pulmones, ¿no? Uh-huh. O sea, que no llegaban ni a la cruz. Entonces, lo más seguro es que no ocurrió nada de eso. Y además, los médicos dicen que, por ejemplo, tal como estaba Jesús en la cruz, la lanza, la lanza de Longinos que le atravesó, no le tocó ningún órgano vital, puesto que no salió sangre, sino agua, ¿no? ¿Sangre y agua? Sí, pero hay muy poca cantidad de sangre, casi todo era agua. Y entonces hay muchos aspectos que dan a entender que realmente lo que quiso Pilato era salvar a Jesús y no condenarlo, aunque le ofreciera al pueblo judío una apariencia de que lo ejecutaba para que se calmaran la ira que tenían los judíos contra Jesús. Claro, por eso el martirio tan salvaje que le infligieron los verdugos romanos, no llegaron a matarlo porque tenían precisamente orden de castigarlo y dejarlo en muy mal estado, a ver si así Pilato lograba mover un poco a compasión a las fieras aquellas que gritaban, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además hay otra cosa muy rara, y es que cuando llevan a Jesús a la sepultura le ponen unos guardias romanos en la puerta. Si lo ponen será para porque estaba, había una conspiración para dejar que las mujeres se llevaran el cuerpo, sino para que lo van a poner si ya estaba muerto, ¿no? Bueno, pues según el Evangelio lo ponen para que los discípulos no robaran el cuerpo, no fuese que la impostura posterior fuese peor que la anterior. Bueno, pues por lo visto la teoría es que era justo lo contrario, ¿no? De todas formas, todo esto, si quieres que te diga la verdad, yo ya he llegado a la conclusión de que todo esto no es más que literatura. Porque para mí, el del Jesucristo histórico, apenas hay nada en los Evangelios. Incluso los cuatro Evangelios en muchos pasajes se contradicen unos a otros en el tema histórico, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, yo para mí creo que hoy día, yo creo que la figura de Jesús que nosotros conocemos es un mito. Un mito que además, si te fijas, muy parecido al mito de Osiris y de Dionisio, donde también Osiris pues también fue crucificado, también resucitó al tercer día, también nace de una virgen mortal, una copia, ¿no? Jaime, la fabricación de un mito requiere bastante tiempo, por lo menos el tiempo suficiente para que aquellos que conocieron a Jesús no pudieran desmentir lo que se afirma de él en los evangelios. No, pero cuando se escribieron los evangelios todavía quedaba gente viva que conocieron a Jesús y que podían decir, no, perdonen, esto que nos están contando no es cierto, y que se sepa, no llegó a darse ese caso. Los evangelios que nos han llegado a nosotros no los escribieron. ¿No llegaron o fueron escritos varios siglos después? No, Jaime, lo siento, pero no. Están los cuatro evangelios están acabados a finales del siglo I después de Cristo. Y hoy día se están revisando las fechas y algunos autores las retrotraen incluso hasta el año 50, entre el año 50 y 60, los primeros evangelios. El evangelio que es más cercano a Jesús es el evangelio de Tomás, que precisamente no es un canónico. Es el Evangelio de Marcos. Está fechado en el siglo II. Hoy día se sabe que el Evangelio de Marcos, entre otras cosas, es una manipulación hecha posteriormente en el siglo III. Vamos, si os parece, para no monopolizar un poco la... Es otra sí. Vamos a dar paso también a Fernando, está un poco ahí callado, a ver qué opina de todo lo que hemos dicho hasta este momento, y así pues un poco pues no entramos en un debate bíblico sobre los evangelios. Vale. Fernando, adelante. Bueno, la verdad es que estaba escuchando con bastante interés, pero también un poquito asombrado porque, bueno, sí, hay discusiones acerca de la fecha de los evangelios, de su historicidad, pero lo que no parece haber ninguna duda en los expertos es que los evangelios canónicos, si bien no son contemporáneos de Jesús, son posteriores, pero sí que son anteriores a los evangelios gnósticos o a los evangelios no canónicos. En ese sentido, parece que hay bastante unanimidad en los expertos y cualquier otra cosa no pasa de ser pura especulación. No, pero el Tomás... perfectamente estudiado, y se sabe que es el más próximo a la vida de Jesús, pues, del año 70. Lo lamento, pero discrepamos también en ese punto. Por otra parte, en cuanto a la discusión original respecto a esta historia de María Magdalena llegando a Francia y todo esto, el origen de esta historia y por qué se ha utilizado tanto, bueno, ¿por qué se ha utilizado? Pues básicamente por lo mismo por lo que se ha utilizado la historieta del Priorato de Sion y por lo que se han utilizado tantas cosas, porque cuando se sostiene una tesis para la cual no hay argumentos históricos, pues basta con coger alguna cosa que se le parezca y ensamblarla para que dé la impresión de que está respaldando esa tesis. Es un poquito cómo se hace una investigación seria, pero al revés. En lugar de adecuar las conclusiones a los hechos, se adecúan los hechos a las conclusiones. En este caso, pues sí que hay una vieja leyenda que dice que María Magdalena llegó al sur de Francia. Y de hecho hay una basílica en la que incluso se conserva el supuesto cráneo de María Magdalena. Es una vieja leyenda, pero no tan vieja. Es una leyenda que procede de la Edad Media. No hay absolutamente ni la más remota pista anterior acerca de esa noticia. Simplemente aquello surge en la Edad Media, en una época en la que recordemos que la fundación de nuevas iglesias estaba muy condicionada a la posesión de alguna reliquia sagrada, con lo cual pues las reliquias iban brotando como hongos. Y en este caso concreto pues se montó una historia en la cual José de Arimatea habría llegado junto con María Magdalena, junto con una tal Sara, junto con una serie de personajes que luego a la hora de la verdad resultan ser personas de épocas completamente distintas. Se han mezclado a María Magdalena y José de Arimatea, que son contemporáneos de Jesús, con, por ejemplo, esta misteriosa Sara, que algunos identifican como una hija de Jesús y María Magdalena, y que, sin embargo, resulta ser una mártir del siglo III, y con los restos de dos obispos franceses del siglo IV y del V. En fin, es una de esas leyendas medievales que prosperan pues porque son muy bonitas, porque sirven para atraer fieles a la zona, y porque estamos hablando de una época, la Edad Media, en la cual pues la difusión cultural, por desgracia, era prácticamente nula, y cualquier tipo de leyenda atractiva colaba con toda facilidad, y más si estaba respaldada por las autoridades, como era este caso. Lo que ocurre es que, como digo, es una historia que viene muy bien pues para intentar justificar todo esto de la descendencia de Jesús y de su supuesta vinculación con la dinastía merovingia, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, pues habla de María Magdalena, habla de una muchacha llamada Sara, que si uno no está muy atento a los detalles, pues puede pasar como hija de Jesucristo, y al fin y al cabo, pues la sitúa en Francia, con lo cual también se les puede vincular con la dinastía merovingia, vinculación que por otra parte en realidad aparece también con el fraude del priorato de Sion y con esa documentación que se ha demostrado como falsa, o sea que tampoco tiene ninguna verosimilitud. Ten cuidado, vas a subir el último peldaño. El 30 de julio de 2005 fallecía en su isla de Tenerife uno de los pioneros en la investigación y divulgación de los misterios en España, Paco Padrón. Sus investigaciones hicieron historia y sus crónicas del misterio fueron seguidas por todos los que estaban ávidos de conocimiento de los temas ocultos. Padrón aseguró que había sido abducido por extraterrestres y su relato del suceso causó la admiración y el respeto incluso de los que nunca creyeron su historia. Viernes 21 de abril, 11:30 de la noche, el último peldaño rinde homenaje a la figura de Paco Padrón, la voz del misterio, en Onda Regional. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Y esta noche, en el último peldaño, estamos dando un repaso a ese bestseller, el Código Da Vinci, y más que el libro en sí, estamos dando pues un gran repaso a lo que el libro contiene, la tesis que el libro plantea, de que Jesús de Nazaret no murió en la cruz, de que Jesús de Nazaret tuvo descendencia, y que esa descendencia pues es el linaje sagrado, el Santo Grial, que no es una copa, sino un conjunto de seres humanos que llegaron a ser reyes en Francia y que incluso algunos de sus supuestos descendientes siguen peleando y luchando por volver a recuperar esa corona francesa. Realmente hay muchas cosas que decir y muchas cosas que hablar, pero son tantas y el tiempo es tan poco el que tenemos que vamos a intentar a ver si aprovechamos ese tiempo de que disponemos. Juan Francisco quería decir algo. Sí, yo brevemente quería tomar el tema de la globalidad del libro, ¿no? Como tú has dicho, creo que... Y para ello quisiera situarme un poco incluso como lector, no solamente como crítico o como investigador. Y como lector tengo que decir que realmente, acogiéndome a esto que dice Dan Brown en su web, de que realmente quiere dar un mensaje, y yo creo que el libro da todo lo contrario, ¿eh? Para mí, cuando leí el libro en su momento, primero tengo que decir que es un libro que literariamente no engancha. Yo he leído muchas novelas situadas en hechos concretos y creo que la esencialidad del escritor es fundamental para contar la historia, ¿no? Aquí solamente parece que relata una serie de hechos sucesivos policíacos que te quieren llevar a un lugar determinado. Y luego, a lo largo del libro, va dando una serie de datos que son quizá más para dar un libro de ensayo o de investigación que realmente una novela policíaca o simplemente pues querer dar una novela histórica. Yo creo que estos datos de tal forma pueden embutir con tal serie de cosas al lector que realmente yo creía que en un momento determinado el libro me caía en el pie y me lo quebraba, ¿no? Porque realmente la densidad de lo que se está diciendo, para mí cosas realmente creo que están basadas en la ficción. En la mayoría de lo que se dice o de lo que se vierte en el libro no creo que se pueda demostrar, o de hecho no está totalmente demostrado, ¿no? Yo lo que sí... perdón, acabo enseguida, le pediría a Dan Brown es que realmente escriba un segundo libro y realmente nos cuente aquello que quiere decir. Te va a coger el guante. Hay varios libros ya escritos explicando lo que quiere decir Dan Brown. Pero yo quiero que lo diga él. Pero a él resulta que no se lo puedes pedir porque él no es historiador. Bueno, pero... Y ya lo dice él, claro, ¿no? Que él es solo novelista. No obstante, todos los novelistas hacen su trabajo de investigación previo a la redacción del libro, porque si no, no pueden escribir, ¿no? Entonces hay que tomárselo como eso, como lo que es, una novela y no un libro de historia. Es que ese es el tema en lo que hemos caído muchos, ¿no? Pedirle a Dan Brown que actúe como un historiador, que no es. No, pero ya te digo que yo he leído otros libros, ¿sí?, que son novelas históricas y realmente... digamos que... No, pero espérate, esto no es novela histórica, lo que ha dicho él. Bueno, es de intriga. Bueno, de policía, sí. Exactamente. Ya, pero que quiero decir que para dar o querer dar un mensaje, pues debería delimitarse, en vez de hacer una extensión tan amplia respecto a cosas como la figura de Cristo, la figura del Priorato de Sion, que son temas que creo que hay que investigarlos a fondo para intentar llegar a conclusiones, pues realmente habría que dar un mensaje un poquitín más claro, creo yo, ¿eh? Pues es que eso es un tema que se ha investigado, el Priorato de Sion y todo lo demás, se ha investigado a fondo y por gente seria, y se ha visto que no hay nada. Es decir, el Priorato de Sion existe desde 1956, que es la fecha en que está escrito según la ley 1901 de libre asociación en Francia. La masonería actual, ¿cuándo se refundó? En el siglo XVIII, en Inglaterra, ¿no? Pero antes había masones también. Lo que pasa es que estaban dispersos y por ahí, y en fin. O sea que no quiere decir que el priorato no existieran antes, a lo mejor existía con otro nombre o con otro, como pasa con los masones. Claro, pero si necesita documentación para probarlo. Se llamaban Rosacruces o se llamaban Templarios, en fin. O sea que lo que tenemos ahora es una refundación moderna de algo que ven de unas tradiciones antiguas, ¿no? Y eso no ocurre solo con el priorato, existe con casi todas las órdenes actuales, ¿no? Tenemos también que decir, si algún oyente pues quiera añadir algo más a lo que aquí están diciendo nuestros invitados, simplemente pues nos quiere decir si el código Da Vinci le ha dicho algo, le ha servido de algo en su vida, pues el teléfono es el 968-20-0000, 968-20-0000, y la página web, o sea, la dirección de correo electrónico es escaleradelmisterio@yahoo.es, repetimos, escaleradelmisterio@yahoo.es. Son dos formas de que podamos en este momento pues recibir cualquier mensaje, cualquier comentario de los oyentes, que seguro que alguno de ellos pues también puede tener algo interesante que decirnos, estamos totalmente seguros, así que ya saben que estamos a su disposición. Juanjo quería decir algo, ¿no? Sí, yo lo que veo aquí en todo esto es que tenemos una serie de datos que están normalmente con muy poco fundamento, con una poca base clara en cuanto al origen de los datos, y que por lo general se llega cada vez a conclusiones impresionantes y cada vez mayores. En un DVD que hay de René Chateau, recuerdo que salía a la bibliotecaria, la librera del pueblo, y decía que al principio lo que buscaba la gente que iba a René Chateau era simplemente el tesoro, porque entonces al principio pensaban que era simplemente una cuestión monetaria de un tesoro que estaba por ahí y ya está. Luego llegó a plantar y empezó con toda la historia del Priorato de Sion, y la gente ya buscaba pues la relación con la Magdalena, la sangre real, etcétera. Luego ya que si la tumba de Cristo, que si no sé qué. Y ahora en las últimas versiones que por ahí ya en página web estas un poco locas podemos llamar, pues hay historias de extraterrestres, etcétera. Incluso hay un reportaje donde hablan de que con un mapa que tenía Berenguer Saunier, poniéndolo al revés, se localiza un sitio que se llama la tumba de Cristo, y justo ahí era donde hacía una especie como de alerta ovni, pero no de esperar a ovni, sino a un pasajero del tiempo, etcétera. O sea, la cosa se complica, vinculan a Julio Verne, etcétera, y veo siempre que es eso, que son datos con muy poca base clara y, sin embargo, conclusiones cada vez más espectaculares. Una cosa rara que a mí me llama la atención de Francia es que es el único país de Europa donde más cantidad de iglesias hay dedicadas a la Madeleine, precisamente. De hecho, la iglesia de la Madeleine de París está en el mismo centro de París. Y ahí en todos los pueblos hay una iglesia dedicada a la Magdalena, que allí es la Madeleine, ¿no? Y yo eso, sinceramente, no lo he visto ni en España, ni en Italia, ni en ningún otro sitio. Y no sé por lo que es. Sí, pero... Es llamativo, ¿no? Sí, sí, pero vamos, tampoco hay ninguna prueba de nada. No, es un hecho, no, porque es curioso. La tradición, según la cual, las matemáticas no son ninguna. Claro. Ni siquiera la vida de Jesús contada por la Iglesia es matemáticamente exacta tampoco, ¿no? Uh-huh. O sea que, si vamos a eso, pues no existiría la fe. Pero vamos a ver, en cuanto a hechos concretos, y quizá yo creo que es donde tenemos que centrarnos si queremos entender algo de todo esto, antes tú decías, Jaime, que no es una novela histórica, pero de alguna manera se nos presenta como eso, ¿eh? Eso es lo que trasciende por lo menos a la mayoría de la opinión pública, digamos. No sé, por poner un ejemplo parecido, cogemos El último catón de Matilde Asensi. Bueno, pues ahí ves un trabajo de documentación, ves un montón de cosas que son absolutamente rigurosas desde el punto de vista científico, y luego hay una historia totalmente de ficción montada en eso, ¿no? Y luego cuando se encuentran, pues lo que se encuentra al final, que no quiero desvelar, lógicamente, el libro a quien no lo haya leído, pues eso está claro que eso está inventado y nadie pretende que sea verdad. Ahora, cuando hablan de Constantinopla, cuando hablan de Roma, cuando hablan de una serie de sitios y te van hablando del Vaticano, de la Biblioteca Secreta Vaticana, etcétera, etcétera, y de los archivos secretos y demás, todo eso está rigurosamente basado en hechos históricos y en hechos reales. Hasta incluso el Servicio Secreto del Vaticano y la Guardia Vaticana cómo trabaja, ¿no? ¿Eso por qué no lo recoge el Código Da Vinci? ¿Por qué no se preocupa Dan Brown de ser un poquito más riguroso? Yo lo único que veo claro es que yo no sé muy bien cómo funciona el Opus Dei, porque no soy experto en el tema y tampoco tengo mucha relación con los miembros de la obra. Pero no me puedo creer que el Opus Dei vaya por ahí matando a nadie. Joaquín, yo no sé, no sé si te acuerdas, perdón un momento, Jaime. No sé si recuerdas cuando Juan José Benítez publicó el primer volumen de Caballos de Troya. ¿Tú recuerdas a Juanjo Benítez saliendo en los medios de comunicación diciendo que era solo una novela? Estuvo mucho tiempo callado, sin aclarar nada, cuando había mucha gente que pensaba que lo que contaba Juanjo Benítez era cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no salió a decir claramente que era una novela? Porque le interesaba para vender más. Ahora vamos a seguir con ese tema. Vamos a dar paso a una llamada de un oyente que para nosotros son totalmente maravillosas, que nos regalen con sus llamadas. Buenas noches. Sí. Sí, ¿cómo se llama? Mercedes, pues adelante con su intervención. Porque digo que si Jesús estaba en el mundo así aquí como persona, entonces cómo puede como persona subir, como si dijéramos a la luna, ¿qué tiempo tardaría en subir? Como persona sin avión y sin aparato de nada. Claro, Joaquín, es que como a Jesús lo han descrito tantas veces como un astronauta, o claro, al final va a ser como un galáctico, pues al final la gente acaba creyendo que Jesús puede subir a la luna. O sea, Mercedes, usted lo que nos plantea es que no entiende cómo Jesús puede moverse si no es un dios y es una persona. ¿Es eso lo que usted quiere decir? Pues si era como persona, ¿cómo puede una persona estar subiendo sin avión y sin aparatos de nada, sin comida? Sí, yo creo que se refiere a la ascensión. La ascensión, ¿no? Cielo. Exacto. Sí, la ascensión de Cristo. Se dice que se subió al cielo, que lo vieron y se subió al cielo. Yo creo que los evangelistas estaban tomando un cliché, ¿eh? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se relata la ascensión del profeta Elías. Sí. Entonces era una manera de decir que Jesús, después de la resurrección, había pasado a otra dimensión, sencillamente eso. No quiere decir que tuviera que pasar exactamente como lo cuenta el Evangelio. Se usan muchas veces símbolos, y los símbolos están tomados en muchas ocasiones de pasajes del Antiguo Testamento y de personajes del Antiguo Testamento. Mercedes, ¿desde dónde nos ha llamado? Pues desde aquí mismo. ¿Desde Murcia? Sí. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Vale. Un abrazo. Había una cosa, Juanjo, que eso casi es una primicia, que antes me estabas comentando, porque has podido ya obtener los primeros documentos del Evangelio de Judas, y a colación de lo que decía Mercedes, hay una parte del Evangelio de Judas que habla, o que le preguntan sus discípulos, precisamente por dónde había estado después de su resurrección, ¿no? Y dice algo extraño, ¿no? No es después de su resurrección. Pues cuando su muerte, ¿no? No, antes. Antes. Se supone que este supuesto Evangelio de Judas ocurre la semana, bueno, acaba 3 días antes de la pasión de Cristo. Y hay un momento en que los apóstoles le preguntan que dónde se va cuando desaparece de entre ellos. Y entonces le dice algo como que se va con otra generación, entendemos sobre otro grupo de personas, pero dice que expresamente que no son humanos. Entonces es curioso. Tenemos que hacer un programa sobre ese evangelio que yo creo que merece la pena. Ahora prácticamente todo el mundo está ávido de saber lo que dice y de este momento no habrá más expertos que los que lo han investigado, así que hay que empezar a estudiarse ese evangelio y sobre todo a ti, Salvador, que es experto en estos temas, también que nos eches una mano para ver qué podemos sacar en claro. Pues hombre, de entrada te puedo decir que yo sepa, Judas murió, es decir, que no creo que le diera tiempo a redactar ningún evangelio, pero bueno. Bueno, hablaremos de ello cuando toque el momento. Si hay algún oyente más que quiera estar con nosotros, pues con mucho gusto, el teléfono ya saben que es el 968-20-0000. Bien, vamos a seguir en lo que estábamos y realmente el tema, aquí tenemos una lista de cosas que yo no sé hasta dónde pueden llegar, pero el tiempo es tan limitado, nos quedan solamente 15 minutos y tenemos que aprovecharlos bien. No podemos dejar de tocar, porque yo creo que es muy importante en este tema, todo lo que tiene que ver con Bérenger Sonnier y René Le Chateau, porque quizás sea la piedra angular donde se han apoyado muchos de los que defienden todo esto. Este señor, ¿qué credibilidad puede tener? Fernando, ¿tú qué credibilidad le das al párroco de Rennes Le Chateau? Bueno, al párroco de Rennes Le Chateau, para empezar hay que decir que el párroco directamente no toca ningún tambor en esta fiesta. El párroco es un personaje al que se ha traído a colación, como han comentado casi todos los contertulios. Se ha traído a colación un tanto artificialmente, pues para ir justificando supuestos misterios de este tipo. Realmente la suya es una historia interesante, es una historia curiosa, no tan misteriosa como parece, al final parece que todo se reduce a una serie de malversaciones de fondos, pero que ha dado pie, a través de ese misterio y de esa fascinación, pues a que sirva de justificación para todo tipo de historietas que bueno, efectivamente ya están derivando incluso hasta el contactismo extraterrestre o los viajes en el tiempo o cosas raras. Es, pues eso, un misterio de la Francia rural que ha sido muy hábilmente aprovechado pues para conectarlo bien con los templarios o con la descendencia de Jesús o con el Santo Grial o con todo a la vez, pero que realmente no tiene mucha validez por sí mismo. Uh-huh. Jaime, ¿tú crees que realmente en los manuscritos que dicen que se encontraron estaba la clave de todo lo que posteriormente aparece en el Código Da Vinci? Bueno, es que lo que acaba de decir el compañero sobre Sonnier, yo creo coincido con él, ¿no? Sonnier en realidad no se mojó en este tema y que yo sepa no dijo nada tampoco. Uh-huh. Lo que ocurre es que se sospechaba de él porque repentinamente empezó a acumular una riqueza que no era normal en un cura de pueblo, ¿no? Y entonces se especuló con que había descubierto la supuesta tumba de Jesús en los bajos de la iglesia de Rennes-le-Château, ¿no? Y se supone que el Vaticano le pasaría dinero para que guardara el secreto, y se cree que además, porque por lo visto tuvo una muerte un poco extraña, un accidente que no está aclarado, y se cree que lo asesinaron, y de ahí se basa Dan Brown en decir que, no el Opus, porque en aquel tiempo no existía, pero vamos, algo parecido, le mandó el Vaticano un agente y se lo cargó, ¿no? Sí, bueno, pero claro, es que todo esto, como es todo muy novelesco, pues se presta a eso precisamente, a crear mitos. Exactamente, si es que es muy oportuno todo. Por ejemplo, lo que aludías a este misterio de la muerte, pues en realidad no es tal, pero hay por ahí un error de fechas que también induce a pensar que es una muerte muy misteriosa. Y, en fin, es una historia es que muy, bueno, aprovechable. Que una policía murió de una forma un poco extraña, pero bueno, no sé. Yo creo que el tema del enriquecimiento repentino de Bérenguer Sonnier está investigado, yo creo que ya está bastante claro. Hay un historiador francés, René Descadeillas, escribió un libro, Mitología del Tesoro de Rennes, en 1974, y un escritor, Jean-Jacques Bedou, en un libro también, Rennes Le Chateau, Autopsia de un mito, de 1990, que prueban con documentos originales, entre ellos los cuadernos del propio Sonnier, prueban que este estuvo escribiendo a un montón de instituciones católicas de todo el mundo reclamando el dinero de unas misas que nunca dijo. Es decir, y han probado que entre 1893 y 1915 había percibido dinero de más de, ojo, 100.000 misas que nunca había celebrado, y por lo cual el obispo de Carcasona lo suspendió a divinis porque, entre otras cosas, le exigió que devolviera el dinero. Uh-huh. ¿Y lo devolvió? No, es que además nunca dijo de dónde salió. ¿O le pagan una misa que no ha dicho? Eso es una cosa que no... Si me perdonáis, compañeros, vamos a dar lectura a un correo electrónico que acaba de llegarnos. Nos llega de Francia, precisamente, y habla de Reyes de Chateau. Dice: estimados amigos, mi nombre es Rafael García y soy investigador histórico afincado aquí en Francia desde hace 4 años, en los que he investigado personalmente todo el asunto de Reyes de Chateau y la comarca. En España, por desgracia, hay mucha intoxicación informativa y mucha fantasía por parte de ciertos autores. Pertenezco a la asociación Terre de la Rede, encargada de estudios arqueológicos en la comarca de RLC. Del mismo modo, soy colaborador de diferentes medios de divulgación, revistas, web, etc., y estoy trabajando en un libro sobre René Le Chateau. Llevo también 4 años trabajando en ello. Recientemente he participado en un programa radiofónico junto al investigador Carlos Cajigal, autor del libro El Grial Secreto de los Merovingios, editado por Nautilus, en un programa sobre las mentiras de René Le Chateau. Quería comentaros que estoy escuchando desde Francia con sumo placer y desde aquí os felicito por el programa. No tengo el gusto de conocer a las diferentes personas que participan en el programa. Un programa muy interesante, por cierto, y muy bien llevado. Felicidades, os sigo escuchando y os envío un cordial saludo desde el Languedoc, Rafael García Román. Pues Rafael, muchísimas gracias por este correo electrónico que nos manda desde el Languedoc, precisamente del ojo del huracán de lo que estamos hablando esta noche, y que hace pues ver que tenemos audiencia, gracias a internet, por supuesto, en bastantes partes del mundo. Ya saben, la dirección es escaleradelmisterio@yahoo.es, y todavía quieren mandarnos un correo, están a tiempo. Juanjo, adelante. Sí, sobre el tema este de la riqueza del sacerdote, lo que sí parece ser es que al principio sí puede ser que encontrase algún pequeño tesoro, o más bien un conjunto de monedas de oro, pero muchísimos expertos dicen que la cantidad no era para nada lo que luego se convirtió, lo que luego realmente movió en cuanto a cantidad de dinero. Lo que pasa es que a su muerte la sirvienta empezó a hablar de que sí, de que bueno, empezaba, de que había un tesoro, de que cuando ella se muriera pues lo diría, bueno, antes de que se muriera lo diría, y tendrían para no sé cuántos años de ir todo el pueblo, etcétera. Lo cierto es que la sirvienta también murió en la pobreza, con lo cual... Sin decir nada. Sí, y gracias a eso dejaron el pueblo como un queso gruyer. Lo que es curioso también es la mala suerte de que parece ser que murió de repente, bueno, estuvo 7 días sin poder hablar y murió sin poder decir nada. Uh-huh. La verdad es que es un caso interesantísimo. De luego, creo que merece la pena ir allí, ¿no? A ver, aquello, Juanjo, tú que has estado un par de veces, merece la pena ir a visitar la tierra del Languedoc, la tierra de René Le Chateau, y hay que animar a los oyentes que quieran que se pasen por aquella zona, porque realmente es interesante. Nos queda muy poquito tiempo, estamos ya, son las 12:52, estamos a 8 minutos del final, y pues... Yo quería decir... Sí, Jaime, adelante. Es que, aparte de las críticas que le podamos hacer a la novela, tanto literaria como científica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene un mérito indiscutible, ¿no? Sí. Y es haber provocado este debate a nivel mundial sobre este tema, ¿no? Y por otro lado, no sé si ustedes recuerdan que el Opus Dei al principio quería denunciar a Dan Brown por haber dicho esas cosas del Opus. Pero uh-huh. Resulta que han retirado la denuncia y han dicho ellos mismos, ¿no?, la dirección del Opus, en una nota que ha salido en prensa, que la retiraron porque es tanta la publicidad que le han dado al Opus que para ellos es más grande el beneficio que les ha hecho que el daño que les ha hecho, ¿no? Sí, bueno, quiero decir sentido, que la repercusión de todo este debate internacional, yo creo que es un mérito que hay que reconocerle a la novela de Dan Brown, ¿no? Sí, bueno, yo quería añadir que respecto a lo que dice Jaime, de hecho, el Opus Dei ha llegado a firmar un acuerdo con Random House, la misma editorial de Dan Brown, sí, para la publicación en inglés de las obras de Escriba de Balaguer. Es decir, que no solamente publicidad, sino incluso una gran difusión de sus ideas y un gran provecho económico está obteniendo de todo esto. Eso dice mucho de las mentes que mandan el Opus. Pues eso dice mucho, más que de las mentes que mandan el Opus, pues del meollo de toda esta cuestión del Código Da Vinci. Y es uh-huh. que los escándalos venden, y los escándalos gordos venden mucho, y cuando hay mucho dinero por medio, todo el mundo sale beneficiado. Es también la raíz del juicio de Inglaterra, y es la raíz de la fiebre de libros dedicados a esta temática y todo esto. Como nos quedan escasos minutos, Salvador me hacía una seña de un tema que no queremos dejar de tocar, y aunque sea en minutos o casi en segundos, y es pues esa tesis de que hasta Constantino pues Cristo no era Dios, y a partir de ese momento parece ser que sí, que a partir de un determinado concilio el propio emperador es el que obliga a que esto sea así. Sí, no solamente lo dice Dan Brown en la novela, es decir, que Jesús hasta el año 325, fecha de la celebración del concilio de Nicea, convocado por Constantino, era considerado como un simple mortal, y que a partir de Nicea, con la famosa fórmula del homusio, del consustancial, que empezó a ser considerado como Dios mediante una especie de imposición por parte del emperador Constantino, cuando esto es rigurosísimamente falso. Es decir, hay documentos, ya sin entrar en documentos del Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, etcétera, hay autores que no son cristianos que recogen una serie, nos ofrecen una serie de datos gracias a los cuales pues podemos saber sin lugar a dudas, sin recurrir al Evangelio ni a cartas de San Pablo, etcétera, tenemos la prueba de que los cristianos consideraban a Jesús como Dios, empezando por Plinio el Joven, por Luciano de Samosata, el filósofo Celso en su discurso verdadero contra los cristianos. Están atacando a los cristianos y están criticándolos porque dicen que cómo se les ocurre a estos adorar a un Dios que ha sido crucificado. Es decir, que la cosa está bien clara. Lo que pasa es que, claro, se está entendiendo tanto que al final pues hay mucha gente que acaba creyéndose que realmente Jesús fue considerado como Dios a partir de Nicea. Y eso es rigurosísimamente falso. Sí, bueno, de hecho en Nicea se aprobó oficialmente la tesis, pero una tesis que efectivamente era amplísimamente mayoritaria en el cristianismo en aquella época, hasta el punto de que en Nicea, de los 400 y pico asistentes al concilio, hubo solamente dos abstenciones a la hora de votar. Que por cierto, Dan Brown se refiere a este tema hablando de que la divinidad de Jesucristo se aprobó por una mayoría justísima, sí, obligados por el emperador. Uh-huh. Pues no, realmente hubo dos abstenciones y el resto de votos a favor de una tesis que efectivamente era algo amplísimamente aceptado por todos los autores cristianos. Pero es que además, perdón, es que tenemos una llamada, estamos casi fuera, vamos a darle paso a la llamada y ya luego si pues, tenemos tiempo terminamos. Buenas noches. Sí, ¿cómo se llama usted? Yo, Pablo. Pablo, ¿desde dónde nos llama? Desde Murcia. Pues adelante con su intervención. Bueno, mira, os estoy escuchando y según estoy escuchando veo que estáis totalmente indocumentados del tema del que estáis hablando. No uno, sino ninguno de vosotros está realmente en el tema auténtico que estáis divulgando. Pasáis desde Constantino I el Grande a esta basura del Código da Vinci, a los manuscritos del Mar Muerto, vais dando tumbos de un sitio para otro, sin pararos, sobre todo la última persona que ha dicho que no hay que basarse en los evangelios, que si es Constantino I que dijo. Estáis hablando basura, totalmente basura, ¿no os dais cuenta? Porque sin los evangelios, sin las cartas de Pablo, tan vilmente denostadas por uno de ustedes, sin estas cartas y sin los evangelios no existe el cristianismo. Cristo, antes de que Constantino I el Grande, según vosotros, que no tenéis ningún tipo de documentación verídica, pues resulta que el primero que dijo que era Cristo fue San Pedro, porque Jesús se lo pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, Hijo de Dios. Por lo tanto, mismo Dios mismo, engendrado por el Espíritu Santo, a María, Virgen. No tenemos otros datos. Si nos apartamos de los evangelios, y yo ahora mismo quiero escribir un libro, tengo suficiente fantasía estúpida como los musulmanes, los indios y otras religiones que durante cientos de años han estado escribiendo barbaridades. Pablo, por favor, no es por nada, es que estamos fuera de tiempo, ya son 58. Yo, si quieres, con mucho gusto, en otro programa, si llamas un poco antes, pues con mucho gusto, tienes los micrófonos para decir lo que tú estimes oportuno. Eso sí, nunca insultando a ninguna otra religión. Has dicho de los musulmanes y otras Si queremos, hablamos fuera del programa. No se puede decir ningún término peyorativo de ninguna religión, que son todas respetables. No, peyorativamente todo aquel que escribe un libro falso sobre Cristo. Perfecto. Y ya está, sean musulmanes. Yo tengo libros escritos por musulmanes denostando a Cristo. Bien, pues como no tenemos más tiempo, en el próximo programa, con mucho gusto. No tengo nada contra los musulmanes. Pablo, pues gracias por llamarnos y estaremos encantados de atenderte cuando tengamos tiempo. Es que estamos ya acabando el programa. Pero con documentación, ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. Venga. Joaquín, como este señor ha hecho mención a mis palabras, yo creo que no ha entendido nada de lo que he dicho. Nada. Yo he dicho que nada. no quería echar mano de los documentos cristianos para que no, porque a algunos les parecen sospechosos. Yo soy cristiano, es decir, que es mejor que yo. Lo único que he dicho es que se puede incluso demostrar que los cristianos creían que Cristo era Dios echando mano de documentos que eran extra cristianos, que no tienen nada que ver con el cristianismo, sin hacer nada más que eso. Bueno, pues esos pitidos que acabamos de escuchar nos dicen que no podemos seguir estando en la antena, así que yo lo que quiero ya es daros las gracias a todos los por haber estado con nosotros, especialmente a Jaime Rubio, que ha estado al otro lado telefónico, y a Fernando Frías, porque claro, ellos han estado lejos y todavía es más mérito el que han estado con nosotros. Jaime, muchísimas gracias. Venga, gracias a ti y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y Fernando, muchísimas gracias a ti también. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo. Y nada, pues también a los amigos que han estado en el programa, Salvador Sandoval, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Juanjo Benza. Buenas noches. José Luis Casas. Buenas noches. La semana que viene, pues la próxima, mejor dicho, porque la semana que viene no hay programa. La próxima vamos a hablar de Paco Padrón, contamos contigo. Encantaré estar aquí. Y Juan Francisco Martínez. Muy buenas noches. Y Alejandra, muchas gracias por estar ahí, tú también. Buenas noches. Y a todos ustedes, amigos oyentes, pues las gracias también por habernos estado escuchando al otro lado del hilo telefónico, perdón, al otro lado de la radio y al lado de la radio de el hilo de internet, quería decir, pues eso me lía un poco. Y es que hemos tenido ese oyente que nos hablaba desde Francia, nos escribía un correo electrónico y eso pues nos hace estar bastante orgullosos de tener esos oyentes tan lejanos y al mismo tiempo tan interesantes. Fran Fernández, que ha estado en el control, aguantando estos minutos incluso de más que hemos estado esta noche con ustedes, les desea que pasen una feliz semana. Y Joaquín Abenza les recuerda que la semana que viene, que es Viernes Santo, no vamos a tener programa, pero sí el día 21, donde haremos un especial dedicado a la figura de Paco Padrón. Hasta entonces, que pasen una feliz Semana Santa y unas felices vacaciones a quien tenga la fortuna de poderlas disfrutar. El 30 de julio de 2005 fallecía en su isla de Tenerife uno de los pioneros en la investigación y divulgación de los misterios en España, Paco Padrón. Sus investigaciones hicieron historia y sus crónicas del misterio fueron seguidas por todos los que estaban ávidos de conocimiento de los temas ocultos. Padrón aseguró que había sido abducido por extraterrestres y su relato del suceso causó la admiración y el respeto incluso de los que nunca creyeron su historia. Viernes 21 de abril, 11:30 de la noche, el último peldaño rinde homenaje a la figura de Paco Padrón, la voz del misterio, en Onda Regional.